Bueno, el estado de la causa, ya están dadas todas las condiciones procesales para que se inicie con el debate oral, o sea, la investigación penal finalizó en el 2012, el auto de elevación a juicio quedó firme, en contra, digamos, de los imputados por homicidio calificado, y bueno, estamos esperando que se fije la fecha para el debate oral. Hay que, bueno, como lo dijo el cacique, ya hace 7 años del hecho, y ya están todas las condiciones dadas para que se inicie con ese debate oral, y el Poder Judicial no está dando una respuesta a esto. Entonces nuestro reclamo, nuestro pedido es por eso. Bueno, y hay que tener en cuenta todo lo que también mencionó el cacique, esto tiene que ver con un conflicto por la lucha por el territorio de las comunidades indígenas de Tucumán y del país, eso hay por detrás. Además, si no da una respuesta en el hecho concreto de no dar una respuesta al Poder Judicial, de alguna manera está dejando a la comunidad ante una inseguridad jurídica todo el tiempo, porque estas personas pueden volver a entrar y matar como lo hicieron. Esto, el caso Chocobar, es un ejemplo de lo que sucede a diario en las comunidades indígenas. ¿Cómo se explica la inacción? 7 años sin hacer nada, la justicia, bueno, debería llevarlo a juicio y no lo hacen. Sí, bueno, eso es lo que nosotros también nos preguntamos. Si bien el Poder Judicial de alguna manera, no tendría que suceder, pero de alguna manera tarda en dar respuestas, o el proceso penal tiene como sus mañas y sus pasos, acá en este caso concreto los pasos ya están completamente cumplidos y ya van 7 años. Así que no sé si es que tiene alguna explicación lógica, quizás se lo puede explicar de diferentes motivos, razones de las que ya dije, que es un caso que tiene que ver con muchas cosas por detrás, con muchos intereses políticos, económicos, que tiene que ver con luchas más históricas que tuvieron los pueblos originarios, y bueno, me parece que quizás por ahí vaya la respuesta. Teniendo en cuenta esta situación, recientemente se hicieron varias presentaciones internacionales al respecto. Sí, a lo largo de estos 7 años se hicieron varias presentaciones internacionales. La última fue ahora en conjunto con Amnistía Internacional. Andes y Amnistía Internacional hicimos la presentación a relatoría de Naciones Unidas de pueblos originarios, y la otra de ejecuciones extrajudiciales, como un modo más de poner en evidencia también el incumplimiento del Estado. El Poder Judicial es parte del Estado, y además también tiene que ver con la obligación incumplida del Estado en su conjunto de no instrumentar, titular y demarcar y otorgar la tierra que les fueron despojadas a las comunidades indígenas.